Senador de Estados Unidos pide investigar a Venezuela, Cuba y Nicaragua por comprar armas a Rusia. El senador Bob Menéndez pidió al Departamento de Estado que evalúe si los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua podrían estar sujetos a sanciones de Estados Unidos por comprar armamentos a Rusia. La solicitud del senador demócrata por Nueva Jersey se produce en medio del polémico ingreso a Venezuela de aviones con equipos y militares rusos, situación que condujo a una áspera conversación telefónica el día lunes entre el secretario de Estado Mike Pompeo y el canciller ruso Sergei Lavrov. En una carta enviada a Pompeo el lunes, el senador demócrata por New Jersey pidió investigar un préstamo otorgado a Cuba por 50 millones para la compra de armas. Según medios rusos, los cubanos estaban interesados en adquisición de vehículos blindados, helicópteros y armas pequeñas, así como piezas de repuesto para tanques. Esta y otras transacciones citadas en la carta están contenidas en un reporte enviado por la Agencia de Inteligencia de la Defensa al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, del que Menéndez es un miembro de alto rango. Le escribo para que evalúe si alguna de las transacciones escritas en el informe desencadena las sanciones obligatorias en virtud de la sección 231 de la Ley de Sanciones contra los adversarios de Estados Unidos, fue lo que escribió Menéndez. Menéndez también pidió investigar la entrega de 10 helicópteros rusos al gobierno de Venezuela en el 2017, así como la entrega de 15 vehículos de transporte blindado BTR-70M, 50 tanques T-72 y 2 aviones AN-26 a Nicaragua. Y Trump firma orden para proteger a Estados Unidos de ataques de pulso electromagnético. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el día de ayer una orden ejecutiva para proteger al país de ataques de pulso electromagnético considerados potencialmente peligrosos para infraestructura crítica como la red eléctrica. El decreto de Trump ordena a las agencias federales identificar las amenazas planteadas por estos ataques militares que destruyen total o parcialmente el equipamiento eléctrico y electrónico dentro de su radio de acción. En una conferencia de prensa telefónica, altos funcionarios del gobierno explicaron que la orden hará que diferentes departamentos coordinen la evaluación de las amenazas que plantean los EMP y que encuentren formas de prevenir su impacto. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que la nueva normativa creará un ambiente que promueva la innovación del sector privado para fortalecer una infraestructura crítica. Y en otra información, Trump pide vaciar Obamacare y arriesga el seguro de 20 millones de personas. El Departamento de Justicia ha endurecido su postura sobre Obamacare y en vez de pedir que se cambien algunos aspectos de esta norma de cuidado de salud en los tribunales, ahora quiere que se vacíe por completo. La administración de Donald Trump apuesta por la inconstitucionalidad y se alinea así completamente con quienes se oponen por enésima vez a una norma que, si es eliminada, puede hacer que el número de personas sin seguros se incremente a 19.9 millones, un 65.4% más, para quedar en 50.3 millones de personas carentes de cobertura de salud. Estos son los cálculos actualizados del Urban Institute tras tabular las personas que se quedarían sin la protección del Medicaid, los subsidios a la compra de seguro y el programa CHIP para niños de familias con ingresos cercanos a la pobreza. Alrededor de 15 millones de personas compran su cobertura de seguro en el mercado de Obamacare y parecido número obtienen su prestación a través de un Medicaid que se ha expandido en la gran mayoría de los estados. El Obamacare también protege a quienes tienen enfermedades preexistentes. Sin las garantías actuales de la ley en este sentido, los costos de las primas pueden ser muy elevados o ser denegada la cobertura. De eliminarse esta ley, esas protecciones se evaporarían de la misma manera que se reduciría en 135 mil millones el gasto del gobierno federal en salud. Además, los estados dejarían de invertir 9.600 millones de dólares. Y un falso jeque o yeque que finalmente se declara culpable. Finalmente, esta vez el falso jeque siguió el guión. Si el drama que generalmente lo rodea, un estoico Antonio Guignac se declaró culpable el día de ayer de hacerse pasar por un príncipe saudita para estafar 8 millones de inversionistas desde Miami hasta Londres. Usted no es, no lo fue nunca, un príncipe saudita, leyó la jueza federal del distrito, Cecilia Altonaga, de una declaración que Guignac firmó junto con su declaratoria de culpabilidad. Guignac, de 47 años, admitió que se hizo pasar por miembro de la familia real saudita para poder estafar a inversionistas, entre ellos el dueño del hotel Fontainebleau en Miami Beach, y poder mantener el lujoso estilo de vida que llevaba en Fisher Island frente a la bahía de Biscayne. Después de un par de arrancadas en falso, Guignac se había declarado culpable de fraude en mayo pasado, pero pidió a la jueza que le permitiera retirar la declaratoria de culpabilidad debido a alegaciones de que sus abogados defensores anteriores no le habían informado de todos los detalles del caso. Pero el martes la jueza Altonaga no se arriesgó y cuestionó repetidas veces a Guignac si su actual abogado, el cuarto, Ayanna Harris, abogada de oficio federal, lo asesoró efectivamente para evitar cualquier problema en el futuro antes de la audiencia de sentencia programada para el 29 de abril. Estoy satisfecho con la señorita Harris, dijo Guignac, quien tenía su largo cabello negro recogido en una cola de caballo, y también estoy al tanto de que esta declaratoria de culpabilidad es lo mejor para mí. Altonaga presionó a Guignac porque, bajo los cargos presentados de nuevo en enero, enfrenta un máximo de 52 años de prisión al declararse culpable de confabulación para realizar transacciones electrónicas ilegales, robo de identidad y hacerse pasar por un diplomático extranjero. La jueza le recordó que el tiempo que potencialmente pueda pasar en prisión es de 20 años, más de lo que hubiera enfrentado en su acuerdo de culpabilidad anterior. Trump bloquea personalmente a sus adversarios en Twitter. Corte estudia si esto es ilegal. El día de ayer, una corte federal de apelaciones puso en duda la capacidad del presidente Donald Trump de bloquear a los usuarios de Twitter que se pronuncian en su contra, en lo que podría ser una violación a los derechos de libre expresión de esos usuarios. Trump ha bloqueado a muchos críticos de su cuenta de Twitter, @RealDonaldTrump, parte integral de su controvertida presidencia. Naomi Reis Bowell, juez federal del distrito, dictaminó en el mes de mayo pasado que eso violaba los derechos de la primera enmienda de los usuarios, lo que llevó a Trump a desbloquear al menos algunas de estas cuentas. Un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que abogó por el presidente este martes, instó a tres jueces del Segundo Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en Manhattan a anular la decisión de Bushwell, que informó la agencia de Reuters. Cuando el juez Barrington Parker preguntó por qué el bloqueo de los usuarios y sus opiniones políticas no violaban la primera enmienda, Utrecht dijo que el bloqueo era similar a Trump alejándose de una persona que intentaba hablar con él en la calle. Utrecht también informó a la corte que cuando Trump bloquea a algún usuario de Twitter, el mandatario lo hace personalmente. Chema Jaffer, abogado de los demandantes, dijo que a pesar de que Twitter es una plataforma privada, Trump estaba invitando al público a participar en un foro abierto usándolo para propósitos gubernamentales. El objetivo de Twitter es facilitar las interacciones entre los usuarios, fue lo que dijo Jeff en una audiencia que reportó Reuters. No se sabe cuándo el tribunal emitirá una resolución sobre este caso. Militares rusos en Venezuela desatan la indignación de exiliados venezolanos. Un grupo de exiliados venezolanos expresó su rechazo e indignación por la presencia de militares rusos en Venezuela, que considera es una violación a la soberanía nacional del país sudamericano. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, denunció el día martes que los militares rusos no fueron autorizados a ingresar por la Asamblea Nacional ni por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que son los dos poderes legítimamente constituidos. BPEX alertó a la comunidad internacional sobre la amenaza que representa la tiranía de Nicolás Maduro para la estabilidad de la región, ahora con mayor presencia militar rusa en territorio venezolano. Aseguró que el gobierno ruso consolida su apoyo al régimen de Maduro y desafía claramente a los países de la comunidad internacional que reconocen a Guaidó como el presidente legítimo. Para BPEX, con sede en Miami, es necesario que los representantes diplomáticos asignados por Guaidó expliquen a las autoridades de los países dónde está la necesidad de lograr una ayuda que vaya más allá de los pronunciamientos y comunicaciones oficiales. En cuanto a las declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov acusando al gobierno de Estados Unidos de querer dar un golpe de Estado a Venezuela, las calificó de absurdas, ridículas e incoherentes y afirmó que es el régimen de Maduro el que ha procedido de esa manera. Y en información deportiva, la selección mexicana simplemente letal ante Paraguay. Letal, esa fue la palabra que define a la nueva selección mexicana en sus primeros pasos con Gerardo Martino. 7 goles en 2 partidos que queman un funcionamiento que tiene mucho por mejorar. Victoria 4-2 en el Azteca frente a la descolorida selección guaraní, que en los últimos minutos logró meter presión pese a ir perdiendo 3-0 y jugar con un hombre menos. Los primeros 3 goles de México cayeron ante los 25 minutos y el Tri se conformó en el Levi Stadium. En cambio, el equipo sudamericano fue un desastre en la defensa, pero vaya que mostró la garra. Jonathan Dos Santos anotó el primer gol de su carrera con la selección mexicana y abrió el marcador a los 6 minutos del partido, luego de que Bruno Valdés rechazara hacia el centro un pase frontal del compañero americanista Edson Álvarez. En el corazón del área apareció el hombre del Galaxy para lanzarse con una acrobacia y romper el cero de forma temprana. Al minuto 9 el autogol de Gustavo Gómez lo puso todo cuesta arriba y al minuto 24 México ya estaba goleando con una gran definición de Javier Hernández, quien apareció solo ante un pase filtrado de Jonathan Dos Santos para hacer su anotación número 51 con la camiseta del país norteamericano. Hernán Pérez descontó el marcador los minutos 59 al definir por el medio de las piernas de Gudiño. Sin embargo, daba la impresión de que nada serviría cuando Almirón se ganó la tarjeta roja al minuto 63, a los 7 minutos de haber ingresado al campo por una plancha sobre el gallito. Aún así, Derlis González descontó una vez más a los 84 minutos, pero justo al minuto 90 Luis Montes aprovechó un balón peinado de Vega ante un pase larguísimo a la altura de medio campo, se quitó el portero y puso a celebrar nuevamente a la mexicana ciudad de Santa Clara. Sí, México se conformó después de liquidar el encuentro tan temprano, pero también demostró, como lo hizo ante Chile, que esta vez la caprichosa contundencia está de su lado. Así que felicidades a la selección mexicana. Y en otra información deportiva, Firmino y Gabriel Jesús salvan a Brasil del fiasco en Praga. Después del empate frustrante del pasado sábado ante Panamá 1-1 en Oporto, Brasil volvió a jugar mal, pero logró salvarse de otro fiasco ante otra selección modesta, la República Checa, gracias a un gol de Firmino y 2 de Gabriel Jesús sobre la bocina 1-3. Sin Neymar y Vinicius Jr., ambos lesionados, la canariña demostró mucha dificultad para crear oportunidades y llevar peligro a la portería rival durante prácticamente todo el partido. Solo mejoró un poco en la última media hora cuando los checos ya habían hecho 6 cambios y no estaban sus protagonistas, Chic y Pavelka.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología y también una noticia de fuera lo común. Bueno, la primera es que una jueza de Estados Unidos recomienda la prohibición de ciertos iPhones por infringir patentes. Así como lo escuchan, tal vez tú piensas comprarte algún celular de Apple, pues escucha pues antes esta información. Una jueza de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos recomendó el día martes que se prohíba la importación de ciertos modelos de teléfonos iPhone fabricados en China al determinar que la empresa californiana infringe una patente del fabricante de chips Qualcomm. La magistrada Mary Joan Nakamura emitió una recomendación que ahora deberá ser revisada por el conjunto de la comisión y por la Casa Blanca antes de que se tome una decisión en firme, y que en caso de ser aprobada supondría que ciertos modelos de iPhone no puedan ser importados a China, bueno, de China a Estados Unidos. Magnara halló base a la acusación por parte de Qualcomm, con sede en San Diego, California, de que los iPhone con chips de Intel, otro fabricante de microprocesadores californianos, competencia de Qualcomm, infringen la patente de la empresa sobre una función vinculada al ahorro de energía de los teléfonos. La jueza no encontró base, sin embargo, en otra de las acusaciones de Qualcomm, la de que Apple también está infringiendo una patente sobre la velocidad y calidad de descarga de datos en sus dispositivos. La magistrada no especificó en su escrito cuáles son los modelos de iPhone afectados por su recomendación, y la opinión emitida por Magnara corresponde a la demanda presentada por Qualcomm ante la Comisión de Comercio Internacional desde a mediados del 2017, que es solo uno de los múltiples frentes judiciales que ambas compañías mantienen abiertos en todo el mundo. El pasado 10 de diciembre, un tribunal chino aceptó la petición de Qualcomm contra Apple en el país asiático por infracción de patentes y ordenó a la compañía de la manzana mordida que no vendiese en ese mercado los modelos de iPhone afectados. Entre ellos era el iPhone 7 y el iPhone 8. En esa ocasión, la compañía que dirige Tim Cook acusó a Qualcomm de estar esforzándose para prohibir sus productos como un movimiento desesperado de una compañía cuyas prácticas ilegales están bajo investigación por reguladores de todo el mundo. Y durante varios años, Qualcomm fue el proveedor de chips para iPhone, una relación comercial que se deterioró con el tiempo y que Apple finalmente rompió por completo el año pasado, cuando dejó de usar microprocesadores de la compañía para su nuevo modelo XS. Así que ya saben, en todas partes se cuecen habas, ¿no? En todas partes hay problemitas entre las compañías de tecnología, pero pues va a tomar tiempo comprobar si realmente se están pues robándose de información. Y bueno, la otra información que les tenía es acerca de un meteorito que le llaman el meteorito de la muerte, y son problemas que la NASA enfrenta ante este llamado meteoro. Desde hace algún tiempo, la NASA está muy interesada en estudiar a fondo el asteroide Bennu, al cual popularmente se le conoce como el meteorito de la muerte. Sin embargo, recientemente la agencia espacial reveló algunas dificultades que ha tenido para llevar a cabo esta misión. En un artículo publicado recientemente en la revista Nature, se explica a detalle cómo los investigadores de la NASA enviaron una nave espacial a dicho meteorito, descubriendo que la superficie de este no tiene nada que ver con lo que ellos pensaban, ya que se creía que tenía zonas amplias y abiertas que facilitarían su exploración, pero en realidad no existen muchas zonas que puedan usarse para levantar las muestras. Los científicos han catalogado esa labor como un desafío sustancial, pero confían en que podrán superarlo, así lo señaló el líder de este proyecto, Dante Laureta, en una conferencia de prensa. La nave enviada a Venus se llama OSIRIS-REx y se tiene planeado que descienda cerca de la superficie del asteroide para el verano del próximo año. Ahí, con un brazo mecánico, obtendrá las muestras y se espera que esté de vuelta a la Tierra para el 2023. Y pues recordemos que dicha nave está orbitando al meteorito desde el año pasado, luego de una persecución de un poco más de 2 años. Venus está a 70 millones de millas o 110 millones de kilómetros de la Tierra y se estima que tiene un poco más de 1600 pies o 500 metros de ancho y es el cuerpo celeste más pequeño jamás orbitado por una nave espacial. Pues veremos hasta que traigan pues estas muestras, ¿no? Que se espera hasta el 2023 de este meteorito de la muerte. Qué feo nombre le pusieron, ¿verdad? Pero bueno. Y con esto finalizo esta información y ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 30, apartado número 6. El título del tema es La justificación del perdón. Llevamos repasando, el segundo repaso, 112 días, días totales, 226 días, capítulo 30, donde nos habla sobre el nuevo comienzo. Como ya les había comentado, nos vamos al capítulo 30, apartado número 6, la justificación del perdón. La ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escapar del miedo. Y con esto también es como lo logrará. Con esto se intercambian los sueños de terror por el mundo real. Pues el perdón descansa sobre esto, lo cual es tan solo natural. No se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con un ataque y donde el ataque estaría justificado, pues eso querría decir que perdonas un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra allí. Eso no es un perdón, ya que supondría que al reaccionar de una manera que no está justificada, tu perdón se ha convertido en una respuesta al ataque que se ha perpetrado.

en nuestra forma humana nos desviamos mucho, ¿no? Nos creemos muchos personajes, nos creemos que hay personas que son malas, que hay personas que son buenas, que hay personas que son más buenas que nosotros, que hay personas que son más malas que nosotros. Y las que son por lo general malas, que las consideramos y las etiquetamos como una persona no digna de perdonar, pues las tenemos ahí reservadas y las tenemos en cajoncitos, las tenemos en nuestra memoria como unas personas que no merecen nuestro perdón, ¿no? Que decimos, no se merece el perdón por lo que me hizo. Pero aquí realmente no nos está diciendo que el perdón venga de esa reacción. O sea, no te está diciendo, tal vez tú no estás de acuerdo y no aceptes, no justifiques lo que las personas hacen, ¿no? Es como volver a traer el ejemplo de Hitler, ¿no? Obviamente nadie de nosotros, me imagino, estamos de acuerdo con lo que hizo, ¿verdad? De hacer las cosas que hizo. Sin embargo, tanto Hitler como cualquier otra persona merece nuestro perdón. Merece el perdón porque de esta manera nosotros nos liberamos y nos salvamos. Recuerdan que perdonar no es para decir, yo soy bueno porque sé perdonar y porque perdonar a la persona, ¿no? Pero si en tu mente lo tienes como una persona mala, como una persona que es violenta, una persona que es, etcétera, pues obviamente no estás perdonando. Nada más estás perdonando para decir que está perdonado, ¿no? Pero dentro de ti, pues tienes todos esos ídolos en tu mente de decir, esto es malo, violento, asesino, cruel, bla, bla, bla. Entonces, uno perdona para mantenerse en paz, para estar feliz, para no estar cargando toda esta clase de ídolos, para estar a salvo. No perdona para decir, voy a perdonar lo imperdonable, no. Vas a perdonar para que tú te sientas en paz, para que tú alejes todos esos ídolos y no los cargues en tu memoria, en tus pensamientos, en tus emociones. Si nosotros nos enojamos con alguien, tal vez años atrás, y te mencionan a esa persona y vuelves a sentir algún resentimiento o alguna emoción que no te cause paz, eso quiere decir que estamos cargando ídolos, que estamos cargando pues con mucho peso emocional. Tal vez uno piensa que el que lo tenga en su mente por ahí escondidito, no pasa nada, no le pasa nada a uno, pues es obvio que causa un efecto, ¿no? Que después se puede manifestar a través de alguna enfermedad, de alguna insatisfacción, de algún miedo, algún coraje, alguna ira, que se va a volver a reflejar, ¿no?, en ti. No hay que irnos por el falso perdón en el que mantenemos viva esa sensación de pecado, ¿no? Es decir, estoy perdonando, pero sé que es malo, sé que me fui infiel, sé que me hizo esto, sé que me mintió, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso no es el perdón. Ese no puede ser el perdón verdadero. Ahí, si nosotros mantenemos el pecador, ¿no?, o el pecado en nuestra mente, pues obvio que no estamos perdonando. También hay muchas cosas que nos dice y que son muy interesantes acerca de cómo contemplar a nuestro hermano, ¿no? Si tú contemplas a tu hermano con el deseo de verlo tal como es, pues te vas a ver a ti. Y si te ves, si lo ves con amor, si lo ves a salvo, pues vas a perdonar realmente. Y realmente no vas a sentir como que lo estás perdonando, sino simplemente te estás reflejando y por ende se da el perdón, ¿no? Por eso en la frase que nos decía, te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. Ahí lo dice todo. no nos podemos sentir nuevamente separados los unos a los otros. Podemos pues ver ciertas cosas que tal vez no aprobamos, pero eso no quiere decir que no estemos conscientes de que esa otra persona es nuestra propia pues es nuestro propio reflejo. Entonces, si recordamos que el Hijo de Dios es perfecto, porque si no, no fuera Hijo de Dios, ¿no? Si el Hijo de Dios es perfecto, entonces ese Hijo de Dios merece estar libre de todas las consecuencias de culpabilidad, de todo miedo, de todo pecado. Y esa es la única manera en la cual nos vamos a liberar y vamos a justificar el perdón, ¿no? No justifiques el perdón en base a decir, ok, te perdono, pero sigues siendo malo y yo soy buena. No, perdona porque sabes que perdonando encuentras tu propia paz y encuentras y reconoces nuevamente que eres hijo de Dios y que es un hijo de Dios perfecto la persona que está a tu alrededor. Y bueno, ahora nos vamos a ir rápidamente con la lección número 113. Y nos dice las ideas que vamos a repetir, recuerden, de mañana y noche, a cada hora y a cada media hora. Entonces, la primera. La primera es el repaso de la 95. Y nos dice, soy un solo ser unido a mi Creador. Soy un solo ser unido a mi Creador. Mías son la serenidad y la paz perfecta, pues soy un solo ser, completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. Mías son la serenidad y la paz perfecta. Y la paz perfecta, pues soy un solo ser, completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. Y la segunda, la salvación procede de mi único ser. La salvación procede de mi único ser. Desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, veo el plan perfecto de Dios para mi salvación perfectamente consumada. Nuevamente se lo repito, la salvación procede de mi único ser. Desde mi único ser, cuyo conocimiento aún permanece en mi mente, veo el plan perfecto de Dios para mi salvación perfectamente consumado. A la hora en punto, vamos a hacer el ejercicio. Soy un solo ser unido a mi Creador. A la media hora más tarde, la salvación procede de mi único ser. Y pues ya saben, siempre coincide, ¿no? Ahorita está mucho más claro con respecto al perdón, con respecto al apartado de la justificación del perdón. Si realmente pues sentimos que la salvación procede de mi único ser, pues ahí está más claro, ¿no? Está mucho más claro que desde nuestro ser, en el cual está nuestro conocimiento, pues podría decirse nato, y que ha estado y que ha permanecido siempre en ti, puedes desde tu ser ver el plan perfecto de Dios. Y el plan perfecto de Dios para ti, para mí, es nuestra salvación, y que nuestra salvación esté perfectamente consumada. Es obvio que si realmente perdonamos, consumamos nuestra paz, consumamos el mensaje de Dios para nosotros, el estar a salvos. Y el estar a salvos procede de nuestro propio ser, no de decir por fuera te perdono, sino de decir por dentro de tu ser estoy perdonado, estoy a salvo. Y la otra idea, que soy un solo ser unido a mi Creador, eso nos vuelve a recordar que todas las personas que están a nuestro alrededor somos uno. Somos un solo ser y estamos unidos a nuestro Creador, a nuestro Dios. Por eso nos dice, mías son la serenidad y la paz perfecta, pues soy un solo ser, completamente íntegro, uno con toda la creación y con Dios. Entonces, también si comprendemos realmente este ejercicio, podemos darnos cuenta de que si eres tú con todo, o imagínate, si no puedes comprender realmente esta expansión, esta extensión de amor de uno, que somos uno solo o un todo, pues nada más piensa que el tú, este personaje que tú eres, es todo lo que existe. Y si eres todo lo que existes, entonces pues no puede haber un miedo, no puede haber un ataque, no puede haber algo que realmente digas, me está atacando el mismo yo, no, ¿verdad? Entonces, es una forma de comprender, ¿no?, de cómo todos somos uno. Obviamente, te tienes que ver reflejado en los demás, te tienes que ver reflejado en la naturaleza, en los océanos, en las rocas, en los árboles, en las estrellas, en las galaxias, en todo. Y de esta manera, pues, puedes encontrar tu paz perfecta, porque reconoces que eres un solo ser unido a nuestro Creador. Y bueno, con esto finalizamos el tema, nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos y ya te tengo listo el jugo para combatir el reflujo. Recuerda que si tú tienes reflujo, estos días, en esta semana te he estado trayendo juguitos para combatir este problema y los síntomas que conlleva, ¿no?, a padecer de reflujos. Los ingredientes para este jugo van a ser una manzana, una cucharadita de jengibre en polvo, una pera y un vasito con agua. Vas a lavar muy bien la pera y la manzana y las vas a retirar las semillas. Posteriormente los vas a cortar en trozos pequeños, los vas a poner en la licuadora con el vaso con agua, lo vas a licuar y después lo vas a servir en un vaso y vas a espolvorear el jengibre arriba del jugo o lo puedes revolver. Entonces se recomienda que tomes este jugo un vasito al día. Eso te va a ayudar a no padecer los síntomas y a combatir el reflujo. Entonces está súper sencillo, manzana, pera, lo licuas en un vaso con agua, una vez que lo sirves le espolvoreas el jengibre y listo. Se recomienda que tomes este vasito diariamente. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Muere lentamente. Thank you.